Y él, Dios, envía a Jesucristo que fue antes anunciado. La parte de antes anunciado es la parte que le toca a la iglesia. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba o retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. No se puede restaurar lo que nunca se ha tenido. No puede una cosa ser reedificada si antes no estuvo edificada. ¿Por qué? Hay una serie de preguntas. ¿Por qué la iglesia de Cristo, que es una sola, ¿cuántos saben? Estamos llegando a todos, poniendo toda la atención para acá. Es una sola, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia de Cristo no está hoy como empezó? ¿Cómo empezó? Veamos el proceso. Primero, el Señor llamó discípulos, pero no los llamó para lanzarlos así, diríamos, hasta en cierto modo, deformes todavía al mundo. El proceso tenía que ser del mundo, gente del mundo, a Cristo. De Cristo al aposento alto y del aposento alto al mundo. Nota eso. Una de las razones de la deformidad de la iglesia actualmente es que mucha gente salta del mundo a Cristo y no lo oye mucho y ya se va al mundo. No digo que se va al mundo a pecar, a trabajar por el Señor. Pero es que el llamado no es no es convertíos e id al mundo a predicar. Si vamos a establecer una iglesia en el mundo de parte del Señor, el primer llamado es ir a Cristo. Venid a mí, dice Cristo, y aprended de mí. Y luego les dice, id al aposento alto. Nota la escala. Sencillamente porque la iglesia no es un puñado de anunciadores nada más. Anunciadores siempre los ha tenido Dios. Los que dan su palabra, profetas de tiempos antiguos. Palabras tremendas, taladrantes, trayendo noticias frescas del cielo, profetas de toda clase. Pero ahora va, y estamos hablando de lo que es la iglesia, ahora va a juntar un grupo especial, sin precedente. Hablar de la iglesia no es hablar de cualquier profeta que se va a hablar cosas del cielo. Hablar de la iglesia no es nada más decir que se fue a hacer una misión para allá. Hablar de la iglesia es hablar del cuerpo de Cristo caminando en la tierra después de su ascensión. Hablar de la iglesia, hermano, es hablar de una entidad que ni siquiera cuando ya tenía la palabra revelada fue enviado ese cuerpo al mundo, sino que fue llevado a un aposento donde el Espíritu Santo los tenía que llenar. ¿Acaso no tenían poder antes de ir al aposento alto? ¿Acaso no echaban fuera demonios antes del aposento alto? ¿Acaso los discípulos no hacían milagros en el nombre de Cristo antes del aposento alto? Entonces no era el poder lo que iban a buscar, el aposento alto precisamente. Era que el comando del poder a utilizar ya no iba a estar fuera de ellos como antes del aposento alto, sino que ahora ese motor, inatajable en el mundo, iba a ser puesto adentro de cada uno de ellos. Esa es la diferencia. Por eso les dijo, no vayan al mundo. Sin ese poder viviendo dentro de ustedes, no arrancándolo de afuera como lo arrancaban los discípulos de Cristo. Ellos tenían que ser autorizados por el Señor a cada momento. Tenían que ser enviados y por fe se iban y a nombre de la palabra que Cristo les daba, ejecutaban las obras. Pero no los ni así los quiso mandar al mundo, hermano. ¿Qué iban a ir a hacer al mundo? A legalizar al mundo. A repartir normas, moldes. Hacer de la gente esclavos ahora, tal vez no de sus pasiones, pero esclavos de cadenas piadosas, de camisas de fuerza que no los deja vivir. Hubieran llegado a ser discípulos fariseos a todo el mundo. ¡Qué feos! Gente que vive esclavizada de sus propias acusaciones. Gente que no vive libre porque no siente la libertad, porque su alma está prisionera. Por eso el Señor los mandó al aposento alto, porque era otra dimensión la que iba a tomarse en el mensaje. Era el último mensaje al mundo, el de la iglesia. Por eso era especial. Vayan al aposento alto. Y note, ya lo demás usted lo sabe. Y la primera iglesia reunida, ¿por qué no se parece ahora, hermano? La primera iglesia reunida era borracha toda. No se escaparon de la borrachera del espíritu ni las mujeres que estaban ahí en el aposento alto. 120 borrachos del espíritu. Era una cosa inusitada, nunca había pasado eso. Y estaban seguros que no habían tomado vino. Y los ven con efectos mejores que los efectos del vino. 120. Oiga bien, hermano. La primera iglesia reunida es modelo de lo que debe ser la iglesia. Toda. No unos. Por eso es que en el aposento alto no había nadie que no estuviera bautizado con el Espíritu Santo. 120 había, 120 bautismos. 120 había, 120 hablaban en lenguas. Porque ¿quién dio la contraorden para que sea un porcentaje nada más el que hable en lenguas en la iglesia? ¿Quién ha dado la contraorden, hermano? Eso es desnivelarse del modelo inicial. Por eso tenemos que restaurar esta iglesia, que no se avergüence, aunque esté rodeada en el mundo de gente que no entiende de las borracheras del espíritu. Una persona que pierde la sobriedad, las inhibiciones naturales, y se puede poner a danzar como David danzó. Y se puede poner en actitudes que, aunque el mundo no comprende, ni los familiares les comprenden, las hacen porque están llenos del Espíritu Santo. Esa es la iglesia. Pero eso solo viendo el ángulo de la primera reunión. Y la iglesia iba creciendo, porque no se trata nada más de reunirse a danzar, ni de reunirse a hablar en lenguas, ni de reunirse a oír profecía ahí toda la tarde y toda la noche y toda la mañana. Y quedarse tirado, botado en el piso. Eso es el inicio. No se vaya a quedar en eso nada más. La iglesia del principio caminaba, y sus ministros y toda la gente se organizaba. Algunos creen que la iglesia allí no se debe organizar, se organizaban y se distribuían el trabajo, y el Señor mismo llamaba a los ministros. Es otra cosa que se ha perdido, ahora lo llama cualquiera, y por eso se llaman cualquiera. Sí, hermano, en el libro de Lamentaciones dice: las piedras preciosas de Dios se han ennegrecido, las tienen por una piedra cualquiera ahora, porque aquellos llamamientos tremendos del Espíritu han desaparecido. Aquella voz del Espíritu Santo que hablaba, aquellas reuniones de la iglesia del principio, hermano, que cuando se juntaban podían decir que estaba el Espíritu Santo de acuerdo con ellos. ¿Cómo lo sabían? Porque el Espíritu Santo hablaba, se comunicaba, y si no había dones en acción, si no había profecía para comunicarse, si no había palabra de ciencia en ese momento, se dejaba oír la voz audible a la persona del Espíritu. ¿Dónde está esa iglesia ahora? Si ahora se habla desde un púlpito que el Espíritu Santo puede hacer audible la voz a un cristiano, le ponen la cara a uno de este largo y después del otro largo. ¿Por qué? Si eso es lo normal. Lo que pasa es que se perdió esa normalidad. Ahí tenemos un Felipe, hermano, evangelista, haciendo la misión de evangelismo bajo dirección del Espíritu. Pero los ministerios ahora no se dirigen más que por sí mismos, porque a sí mismos se han llamado. Si el Espíritu Santo ha llamado, Él va a dirigir. Si el Espíritu Santo va a dirigir, habrá manera de cómo dirigir. Y por eso ve usted a Felipe que le hablaba el Espíritu Santo: súbete a ese carro. Solo faltó que le diera la placa del carro. Ese carro que va ahí, mira, este, el color rojo, súbete. El Espíritu Santo en aquellos días ocupándose, oiga usted, hermano, si es Dios Espíritu, ocupándose de decirle a un hombrecito en el desierto: mira, súbete a ese carro. Yo creí que este era menester de ángeles o del criterio personal, ver qué carro le gusta más al cual se va a subir. Pero ahí está el Espíritu Santo dirigiendo aquella nave, la iglesia de Cristo, llena del Espíritu, con voz audible del Espíritu Santo. Y eso es posible ahora. Y Felipe, hermano, ahí está oyendo la voz del Espíritu Santo que le dice: súbete a ese carro. Y acababa de estar platicando con un ángel que lo fue a traer a Samaria. Fíjese, después de estar platicando con un ángel, ¿y qué tal está el clima allá en el cielo? Pues sí, como te venía diciendo, mira, el Señor me mandó para que te fuera. Una platicada con el ángel. Y como no se ven los ángeles, solo el que lo está mirando quizás los puede delinear. A lo mejor si encuentran a un Felipe moderno ahora, va hablando solo. Y de una vez se lo llevan preso por estar hablando solo. Iba hablando con un ángel. Pero esos tiempos se fueron, hermano. Pero es que dice que se van a restaurar. ¿Cuántos dan gloria a eso? Porque se van a restaurar. ¿Pero cuándo se van a restaurar? Yo veo la iglesia menos restaurada que nunca en el mundo ahora. Escándalos por todos lados. Ministros enojados porque los regañan porque pecan. Fíjese, hermano. Ahora los conejos les tiran a las escopetas. Como que fueran berrinches de niños malcriados, hermano. Quiere decir que al pecador hay que condecorarlo ahora, ¿verdad? Y darle un aplauso cerrado de toda la congregación para que se vaya contento el niñito que acaba de pecar. Y que le den para el pasaje, que conste. Mire qué deformidad de la iglesia, hermano. A mí no me importa qué nombres sean y de qué lugar sean, pero esa no es la iglesia que yo veo en la Biblia. Esa no es la iglesia que se está restaurando, hermano. Esa será la parte de que se está desintegrando. Porque la iglesia que se está restaurando, sale un Pablo lleno del Espíritu y se le atraviesa por ahí un poderoso de los poderes ocultos. Se le atraviesa un maguito por ahí, hermano, de mala muerte, y le estorba los caminos preciosos del Evangelio a un hombre prominente romano y un Pablo lleno del Espíritu. Mire qué ministerios. Lleno del Espíritu, le clava los ojos al pobre y descuidado profeta falso. Y le dice, hijo del diablo. Eso todavía lo podemos decir ahora, pero hasta ahí nos quedamos. Pero Pablo siguió de largo y le dijo, hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a estorbar los caminos del Señor? Y le increpó, quédate ciego. Y el hombre quedó ciego. Y dice que el que estaba por oír el mensaje, que el otro no quería dejar que se oyera, creyó. ¿Cómo no iba a creer viendo qué poder iba detrás del ministro? Si ya cuando Pablo se volvió a Pablo César, hermano, para ver si le hablaba del Evangelio, ya Pablo César estaba hincado. Sí, creo yo en ese Evangelio. Creyó en esa doctrina que todavía no había oído. Pasa por una isla, un ministro, un evangelista, hermano, de esa talla, enviado por el Espíritu Santo, y no sabe los idiomas, no sabe nada, ni los dialectos de la isla, y llega con vestido rayado de prisionero, con una bola de plomo en los pies, y hermano querido, se apodera de la isla sin hablar una sola palabra, solo poniéndole las manos a los enfermos. Esa es la iglesia de antes. Y el Señor dice que la va a restaurar. Sí, hermano. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si cada día estamos más atrasados. Hoy, dice el hermano, ya empezó la restauración. Una iglesia que va al ministro a un su viaje. Uno de los ministros, importante ministro, de los llamados. No de los colados, de los llamados. Y dice, yo voy a ir a predicar al Asia. Quiero ir a predicar al Asia. Y como él sentía mucha comunión con el Señor, creyó que era el deseo del Señor. Y se fue. Una iglesia, hermano, donde los ministros eran detenidos. Primero le hizo alto el Espíritu de Cristo. De Jesús, como que el Espíritu Santo trabajaba en una dimensión diferente al Espíritu Santo. ¿Cómo sería? Yo quisiera ver cómo sería la diferencia. Pero dice que lo paró. Si tienen ahí en su Biblia el pasaje, ya saben a qué me refiero. Lo paró el Espíritu de Cristo. Unos ministros que sabían distinguir cuando actuaba el Espíritu de Cristo y cuando actuaba el Espíritu Santo y cuando actuaba el Espíritu de ellos y cuando actuaba el Espíritu del diablo. Y después, como él pensaba que no entendió bien el mensaje del Espíritu de Cristo, si quiso irse, ya iba por la aduana de Asia, cuando lo paró el Espíritu Santo. Mire, la Trinidad actuó ahí, hermano. Porque inmediatamente que se regresó, ya no traspasó la frontera. Se regresó Pablo todo perplejo. Entonces, Señor, ¿qué quiere, Señor? Y entonces Dios, el Padre, para que estuvieran los tres, le dio una visión. Y le dice, esa Europa, Pablito, esa Europa. Sí, pero que Europa es grande, Señor. A Macedonia, a Grecia. Y se va para Grecia y es tan seguro, tan certero en la dirección, hermano, qué cosa más tremenda. La visión de un varón macedonio le decía, ven, ayúdanos. Y se fueron para Macedonia y llegan a Macedonia llenos del Espíritu Santo. Oiga, Él y Silas. Y a veces nosotros creemos, porque no estamos restaurados todavía, no creemos Es decir, creemos diferente ahora, no creemos a la manera que Pablo creyó. Dijo a Macedonia, el Señor me ha hablado que vaya a Macedonia, voy a Macedonia. Y quizás, como dijo el Señor, ya me habló, ya de haber hablado en Macedonia para que se abran las puertas. Y sí se abrieron las puertas, pero de la cárcel. Y cuando ve que lo tiran a la cárcel, hermano, en Macedonia, ahí es donde mido yo el calibre, no de Pablo, hermano, no de Silas, del evangelio que tenían. Imagínense que están ahí, claro, ellos respondían a ese evangelio. No era el mérito de ellos, era del evangelio que habían abrazado, del Cristo vivo que estaba en ellos. Y ahí están en la cárcel apaleados, injustamente. Usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho, hermano? Ahí ponemos entre lágrimas y gritos y suspiros y perplejidades, ponemos la renuncia al ministerio. ¿Cómo va a ser? Y le hubiera dicho Silas, y no decías que te guió el Señor, mira dónde me veniste a meter. Que tengo que confiar en vos, Pablo, si estás empezando. Pero no, los dos estaban ahí dolidos, maltrechos, casi destruidos físicamente, medios muertos. Y a medianoche le dice uno al otro, alabemos, alabar en esas condiciones. Hermano, ahora todo el mundo lo veo alabando y qué precioso, y levantando las manos y qué lindo. Y si le robaron su carpa con todo lo que tenía, ya ves si levanta las manos. Si lo tremendo es levantar las manos con cepo en los pies. Lo tremendo del evangelio que le estoy diciendo que tiene la iglesia de Cristo es que es capaz, porque es la persona de Cristo adentro, es capaz de que dos personas destruidas, perplejas, humanamente, injustamente castigados, latigados, sangrantes, tirados en la cárcel más horrible, son capaces de alabar al Dios que los había metido en esa aventura. Eso es lo tremendo, hermano. Si el evangelio hace eso, de ahí para adelante, ¿qué hará? Mientras en las otras cárceles blasfemaban a Dios, ellos alababan y cantaban, hermano. Con razón Dios tenía que entrar con un terremoto para botar las puertas de la cárcel y convertir a un hombre. Usted sabe el resto de la historia. Un evangelio, hermano, tan tremendo que si un siervo de ese evangelio entraba en una tormenta y el barco se estaba hundiendo, precipitadamente llegaba el ángel de Dios a confortarlo, a hablarle. Una vez que apedrearon a Pablo y Pablo se fue a su hotel o a su posada y estaba ya redactando su renuncia, llorando, le dice, el Señor le iba a mandar un ángel. Como siempre le mandaba ángeles. Y Pablo estaba ahí completamente derrotado, hermano. Nada se había recogido de lo que había hecho en ese lugar. Y sintió que le hicieron así en el lugar donde estaba y se volvió. Y era el Señor mismo. ¿Cree usted que es posible que el Señor llegue a confortar a una persona ahora así? ¿Cuándo? ¿Dónde? Con la iglesia deformada de hoy, hermano. Si cuando alguien le dice, yo vi al Señor glorificado, usted mira para otro lado mejor. Ah, dice, ya todo el mundo mira. La iglesia de hoy no puede comprender eso en el estado en que se encuentra, hermano. Y cada vez va a ser más pequeño el núcleo que va a entender, porque las profundidades van a ir siendo más grandes. Y la distancia entre los espirituales y los carnales va a ser más grande cada vez. No nos hagamos ilusiones, hermano. No todos son de la fe. Ahora yo quiero que usted vea que la iglesia del principio se reunía. Y si usted ve conmigo, 1 de Corintios 14, 26, Usted va a entrar conmigo, pero antes de entrar a ese cuarto, a esa reunión en donde posiblemente no había mucha comodidad, en donde en tiempos anteriores de esa iglesia se habían convertido 5,000 en el primer sermón de un hermano, y en el siguiente sermón de ese mismo hermano se habían convertido 3,000. Ya tenían 8,000 con dos sermones. Fíjese, un pensador cristiano de esos que siempre piensan bien hondo dijo: ahora con 8,000 sermones no se convierte uno. Y antes con dos sermones, 8,000. ¿Qué dirían? Y más adentro dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y hablaban de tal manera que la gente se convertía. Gloria a Dios. Pero vamos a entrar a un aposento pequeñito. Y los cristianos de esa misión, de ese lugar, estaban amenazados de muerte. Afuera los estaban esperando con palos y con hachas y con todo lo que tenían para matarlos. Y ellos temblaban, hermano, como hombres que eran, pero podían tener el poder de la oración que esa gente manejaba. Y levantando oración dijeron: Señor, ahora óyenos. Mira los que están afuera. No le pidieron que los salvara de ellos, sino: Señor, danos fuerzas, danos valor para que con denuedo hablemos tu palabra. Eso fue todo lo que pidieron. Y el Señor inmediatamente les movió la casa donde estaban, como diciendo: ya llegó el telegrama. ¡Qué iglesia, hermano! Ahora, esa iglesia, cuando se reunía normalmente, no en acontecimientos especiales, cada vez que se reunía, 14:26, habían salmos inspirados del Espíritu. Y vaya a preguntarle a la iglesia moderna de salmos inspirados, cantados. Si no quieren cantar ni con himnario, mucho menos. Les tienen que decir: canta, o les tienen que codear para que despierten. Ya llevan una hora de estar dormidos. Y por allá se oye un canto ronco, roncando. Pero la iglesia de antes se reunía, y nada más se reunía, y había salmo. Se ponía el Espíritu, utilizando a la persona a salmear. Así, a salmear el Espíritu Santo, al Espíritu de aquella persona. Aquella alma se embriagaba del Espíritu y empezaba a salmear. Lástima que no había grabadoras en ese tiempo, hermano. ¡Qué salmeo sería aquel! Se volvían llenos del fuego de Dios. Salmo por aquí, salmo por allá. Y una iglesia que cuando se reunía sabía cuándo oraba con la mente y cuándo oraba en el Espíritu. Vaya a hablarle a la iglesia tradicional ahora de orar o de cantar con el entendimiento y cantar en el Espíritu, a ver si le distingue eso. Vaya a preguntarle a la iglesia normal de hoy. No saben de salmos. Ah, esos son para los judíos, dicen. Ni a judíos llegan ellos. ¿Vaya a hablarles usted de cantar en el Espíritu? Háblenles usted de cantar y de orar en el Espíritu. ¿No lo saben? Por eso hay que atender la enseñanza. Hay que experimentar la vida que Dios quiere que experimentemos. Por eso, iglesia normal de Cristo, iglesia a ser restaurada totalmente. Cuando os reunáis, tened lo sobrenatural de Dios. Que no sea una reunión como cualquier otra reunión del mundo, que sea el cumplimiento de aquella palabra que dice que cuando vosotros os reunáis, estéis más alegres que cuando a los del mundo les aumenta el mosto. Vaya a ver usted a ciertos lugares a estas horas, están alegres con otra alegría. Vaya a verlos, hasta balazos se agarran de tan alegres que están. Vaya a verlos. Vaya a verlos. Y nosotros, hermanos, debiéramos de estar aquí más alegres que ellos cuando están borrachos. Lo dice literalmente la Escritura, solo que con otro vino. Pero yo creo, hermano, que no solamente eso. Y el Señor va a hacer algo. Pero terminemos con el verso 26. ¿Es usted parte de la iglesia normal que cuando se reúne ahí en su localidad, no sé cómo se llama, no sé dónde queda? Y hermanos, no importa la nacionalidad, si es en México, debe ser igual a la iglesia de Cristo. Y si es en Guatemala, debe ser igual. Y si es en el Jute, debe ser igual. Y en Nueva York, debe ser igual. Que no se hagan en Nueva York. No, hermano. Igual. No está diciendo iglesia de Cristo en la Patagonia cuando... No. Iglesia cuando reunís, hermanos. Hermanos. De la iglesia de Cristo. Cuando os reunís. Y óigalo bien. Tiene cada uno de vosotros. Oh, yo creí que toda la congregación entre todos. No, cada uno de vosotros tiene salmo. Hermano, ¿cuándo has salmeado? ¿Habrás salmeado alguna vez? Yo quiero que levanten la mano los que han salmeado, los que son de la iglesia de Cristo. Levántela bien arriba, bien arriba. No tenga pena. Gloria a Dios. Bájela. ¿Tiene salmo cuando se reúne? No, no me diga que tiene porque no lo saca. Y eso no se queda solo ahí, hermano. ¿Tiene alguno de vosotros enseñanza revelada, doctrina de arriba? ¿Qué rema le llegó anoche? ¿Qué rema le llegó en la madrugada? ¿Qué le acaban de decir cuando puso los pies en la puerta de la iglesia? Oh, hermano, si esta es la iglesia restaurada, ¿cómo irá a ser la iglesia sin mancha y sin arruga? Y más dice, ¿y tiene alguno de vosotros lengua? ¿Por qué esconde la lengua? Sáquela. Cuando se reúne, úsela. No me estoy refiriendo a la lengua en español, la otra. ¿Cuántos la usan? La lengua o las lenguas, si usted quiere. ¿Y por qué será que Pablo dijo, y podría ser que hablaras lenguas de ángeles? Como que te van a refrescar la memoria, ¿verdad? ¿Y por qué dice, y puede que hables idiomas humanos? Y puede que si estás usando por el Espíritu tu lengua, puede que hables lenguas del Espíritu. Oh, hermano, esa es la iglesia normal. Hace pocos años, y ya son 2000 años los que llevamos con la iglesia, y hace pocos años todavía se le quedaban mirando a uno a la cara si decía que hablaba en lenguas. Ahora también se le quedan mirando, pero también uno se les queda mirando. Antes era vergüenza, hermano. ¿Ustedes de los que hablan en lengua? No, pues de repente, de vez en cuando, escondían. Ahora cuando le dicen a usted, y usted habla en lenguas, ¿cómo no? Gracias a Dios. Ahora debe ser como Pablo, que le estaban diciendo, ya te fijaste que Pablo en la congregación casi nunca lo oímos hablar en lenguas. A lo mejor ni ungido es. Y Pablo no sé cómo oyó eso, hermano. Pablo, o si no, alguien le pasó el chisme, porque de eso es rápido. Y le dijo uno al otro, otro al otro, ya estaba el hermano Pablo en el servicio, calladito, observando. Y le dijeron, hermano Pablo, dicen que usted ni lenguas habla. Y Pablo se paró, le dijo, hermanos, pido la palabra. Yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos, les dijo. Pero prefiero en la congregación, cuando no hay interpretación, mejor solo para mí y para mi Señor. Porque a veces se usan las lenguas para presumir. Así de sencillo, hermano. Hay gente que puede hincharse con las cosas que Dios regala. Gloria a Dios. Que el Señor nos reprenda al diablo que se mete con esos pensamientos. ¿Tiene alguien revelación? Aparte de la doctrina revelada. ¿Tiene algo el Señor por ahí? En la iglesia de antes. Alguien se paraba con revelación. Y decía, hermanos, el Señor me acaba de hacer sentir. Así dice el Espíritu Santo. Va a haber un terremoto. Tal día. Y de una vez reunamos ofrenda. Y todos dijeron, en vez de sacar a ese loco de ahí, reunieron la ofrenda. Y sucedió el hambre. Y sucedió el terremoto. Ahí fue hambre. Y en esa iglesia no era suficiente que hubiera una reunión grande. Entraba uno de esos ministros así a posar en una casa, acabando de bajar las gradas así, y entró a la sala, y ahí estaba posando Pablo también. Y el otro no sabía quién estaba ahí, porque parece que vinieron muchas gentes a esa reunión, a esa convención de la iglesia normal de Cristo. Y entró así y vio un cinto descansando ahí sobre una mesa. Y le dijo, él es, así dice el Espíritu Santo, unos cuantos ahí. Hasta despertaron al pobre Pablo que estaba descansando, había dejado su cinturón ahí. Y el dueño de este cinturón, así dice el Espíritu Santo, así lo amarrarán. Dijo y se puso. Por eso Pablo decía, por todas las ciudades donde yo salgo, el Espíritu Santo me da testimonio a cada rato de lo que me va a suceder inmediatamente. Igualito que ahora, ¿verdad, hermano? Ahorita no sabemos ni a dónde vamos, ni a dónde venimos, y que Dios nos ampare, dicen, a ver si llego. Que Dios tenga misericordia de mí, a ver si me alcanza. ¿Qué le parece la iglesia? Pero les traigo una buena noticia. Levante su corazón, levante su rostro. Les traigo una buena noticia, hermano. ¿Me oye? Porque ya oyó las malas noticias. Ahora, ¿me oye hasta dónde está? La buena noticia es que el Señor se prepara ya a dar del vino postrero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque óigame bien. Ha habido una fiesta tan menguada, tan raquítica en la iglesia, tan tradicional, tan amarrada, que no merece llamarse ni reunión, mucho menos fiesta, como la de las bodas de Caná, a la manera de Londres, beben el vino. A la manera del hombre se emborrachaban ahí en la fiesta. A la manera del hombre hacían todas su ceremonia. Y Cristo observándolos. Ahora entiendo yo por qué, hermano. Ese Cristo que estaba en las bodas de Caná, viendo esa fiesta de los hombres, no intervenía. Ahora entiendo por qué el Señor mira la iglesia de hoy y nos la dibuja al final tocando de la puerta para que lo dejaran entrar, diciéndole: arrepiéntanse, déjenme entrar, yo quiero estar en la mesa con ustedes, no afuera. Ahora lo entiendo, porque en las bodas de Caná, ahí estaba, y casi se terminaba la fiesta humana. Y ya casi se va terminando la fiesta, entre comillas, humana de la iglesia, en donde todo se hace a lo humano, en donde los maestras alas, los comensales, toda la gente es a lo humano, y los ministerios y la administración es de manera humana. Y por eso es que si no están quebrados y hundidos unos, otros están con mal vino, con dolor de cabeza y de barriga, por el mal vino. Se prepara ahora el Señor a ser llamado para que la iglesia de las bodas, aunque sea de último, le den del mejor vino. Y ahora van a empezar, después que intervenga el Señor y que se aparezca en medio de la fiesta humana, en donde va a tener que eliminar bacterias humanas, en donde va a tener que eliminar ministerios falsos, en donde va a tener que desenmascarar tanta cosa, en donde tendrá que hacer maravillas de toda clase, en donde el Señor querrá poner su orden nuevo. Va a coger los recipientes que se quieran llenar de palabra, de agua, hasta arriba. Porque va a ser el milagro de los milagros. Yo no me refiero a esa cambiada de vino, de agua en vino. Yo me refiero a lo que simboliza. Simboliza, hermano, que el Señor va a llegar solamente a los recipientes, en su parucía, llenos de agua, de su palabra. Agua que Él ha ordenado que pongan, no palabra humana, no tradiciones de los hombres. Y los recipientes llenos, que van a llenar el tiempo hasta 6 números cabalísticos de Dios. Entonces el Señor va a ser así, y van a empezar a repartir esas tinajas, esos ministerios restaurados, vino del mejor. Y van a decir aún los del mundo: oh, ¿y por qué dejaron de último el mejor vino? Porque hasta de último recurrieron a Cristo. Por eso, en esta tarde, el Señor quiere ver, y de hecho los está mirando, corazones abiertos a la palabra. No mire el tanto el vaso, porque el vaso lleva agua. Saboree y va a ver que es vino. En la tinaja es agua, pero con el toque del Señor es vino. Y vino que lo va a embriagar. Y vino que va a hacer que la fiesta natural pase a ser una fiesta sobrenatural. Déjeme decirle, hermano, así diseñó el Señor la iglesia, para lo sobrenatural. De haber sido una iglesia natural, no la lleva al aposento alto. Porque en el aposento alto se suscitó el primer milagro del cambio del agua en vino. Gente llena de palabras, 120, fueron cambiados en vino. Vino. ¿Y qué hicieron? Llenaron el mundo del mensaje del Evangelio de poder. Pero luego las vasijas se empezaron a vaciar, se empezaron a hacer secas y empezaron a tomar normas humanas. Y los cinco ministerios se convirtieron en cinco métodos humanos de hacer ministros. Y la iglesia que el mundo va a ver al final va a ser iglesia gloriosa, glorificada. Va a ser otra vez el Cristo glorificado, caminando por la tierra en su iglesia. Usted se imagina las cosas que hará siete veces mayores. Usted se imagina lo que va a ser, lo que había antes a lo que habrá después, será tremendamente más. ¿No ve que a mí me impresiona mucho cuando leo de Natanael? Siempre lo cuento yo, Natanael. ¿Saben de Natanael? Natanael, el incredulazo Natanael, el presuntuoso Natanael. ¡Ah! Encontramos al Mesías de Nazaret. Yo tengo que ir con esta ropa elegante, ir a ver a un nazareno. Y se lo llevaron. Ven y ve. Menos mal que por lo menos se lo pudieron llevar. Y el Señor les, a saber qué le mostró, hermano. Bueno, empezó por leerle toda su vida, manifestaciones tan sobrenaturales como el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de discernimiento de espíritus, etcétera. A saber qué más, porque no describe todo. Y Natanael se quedó asombrado y le dijo: tú eres, a pesar de que estás en Nazaret, tú eres, no cabe duda, tú eres. Y lo siguió. Y el Señor le tuvo que decir: Natanael, cosas, ahora que cree, cosas mayores que estas. No se estaba refiriendo a palabra, se estaba refiriendo a dones extremadamente sobrenaturales que estaba viendo él ahí. Y le dice: cosas mayores que estas, mayores que los dones, verás. Y verás ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y Natanael está esperando verlo, y lo va a ver, hermano, ahora en el final. Levante sus manos al cielo. ¿Es usted parte de la iglesia normal? Yo quiero el sermón o la enseñanza, lo que sea, ya concluyó, pero quiero que con sus manos en alto me responda a una pregunta sencilla. Yo estoy hablando en general a la iglesia de Cristo, ¿verdad que sí? El que tiene sus manos levantadas es de la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Uy, cuántas manos, mil! ¡Qué lindo! De la iglesia del Señor. Esa es la pregunta que te hago yo. Pero la pregunta que te hace la Escritura en el pasaje es: cuando tú te reúnes como miembro de la iglesia de Cristo, ¿tú tienes esto? ¿O lo tiene la iglesia, el resto, y tú no lo tienes? ¿O lo ves en otros y no en ti? ¿Y ves el bautismo en otros? ¿Y ves los poderes del cielo en otros? ¿Y ves las señales en otros? Y les hablan otros. Pero la palabra en esta tarde te dice: cada vez que te reúnes, tienes tú todo eso. ¿No será para ti algo de eso? ¿No es para ti eso? ¿Irás a ser tú la mancha o la ruina de la iglesia perfecta y madura? ¿Iré a ser yo la mancha? ¿Iré a ser la ruga? Que el Señor tenga piedad de nosotros. ¡Ah, cuánto le falta a la iglesia por restaurar! ¿Pero cuánto te faltará a ti? ¿Cuánto me faltará a mí? Para que cada vez que me reúna, para que cada vez que me reúna, salga lengua o salga interpretación, o salga revelación, o salga doctrina, o salga poder, o salga algo que identifique que eres de la iglesia sobrenatural. Iglesia de Cristo, el Señor está por regresar. El cielo lo retiene hasta la restauración de todas las cosas. No estaremos estorbando con la no restauración nuestra el regreso de Cristo. No hay refrigerio en tu vida. El cielo lo retiene hasta la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir, hermano, que si está por restaurarse Israel, que va a ser una restauración posterior a la iglesia, tiene que restaurarse antes la iglesia. Séfora se restauró antes de ir a Egipto. En Egipto se restauró Israel en los días de Moisés, pero eso fue después. La restauración de todas las cosas que a nosotros nos interesa es el tiempo de la iglesia. Por eso en la Biblia dice tiempos de restauración, no dice tiempo, tiempos plural, porque el tiempo de la iglesia es uno y el tiempo de Israel es otro, y la iglesia es el que a nosotros nos interesa, porque nos han dejado el tiempo para restaurarnos, para que la iglesia sea normal, para que la iglesia de ahora sea la iglesia de Pablo, la iglesia que cualquier apóstol de aquellos días pudiera entrar a gozarse en la presencia del Señor. Hermano, la iglesia de hoy, la que ven nuestros ojos, no es la iglesia restaurada. Dentro de esa multitud está el elemento a restaurar. ¡Eres tú! Déjeme que hable por secciones. ¡Eres tú, hermano! ¿Seré yo elemento a restaurar? ¿Seré yo oro? ¿O seré en el crisol la escoria que van a eliminar? El oro quedará, la escoria será eliminada, porque la iglesia será gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Serás tú, hermano, del oro a crisolar? Allá atrás, acá en medio, acá de este lado, hermano querido, en el Señor, la iglesia de Cristo es un conglomerado sin precedentes. Es la única, es la solitaria, es la escogida entre muchas. Óyeme bien, es la única que habla en lenguas. Y es la única que con eso evidencia que está llena del Espíritu. Ninguno más. Israel nunca tuvo llanura del Espíritu. Era visitada por el Espíritu. La congregación de Israel. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Te vas como candidato a restauración? ¿Te quieres arrepentir de tu liviandad? Me quiero yo arrepentir de mi liviandad. Me quiero yo dar, hermano. Me quiero convertir a la iglesia normal. O prefiero seguir en la iglesia tradicional, que vive marcando el paso, nada más. Que vive repitiendo lo que ya sabe de memoria, pero que nunca ha practicado. O quieres convertirte y arrepentirte a la iglesia normal. Yo quiero ser de la iglesia normal. Mi hermano Escalante, ¿usted quiere ser de la iglesia normal? ¿Y de qué otra si no hay otra, verdad, hermano? no hay otra. Aleluya, no hay otra. La otra parece a veces reinas autónomas de Cristo. Las otras, las que no dan la medida, la estatura, doncellas que nunca han intimado con Cristo. Él quiere la que se va a desposar. Hermano, levante bien alto sus manos. Es momento de ministración. Yo no soy modelo de nadie. Usted no lo puede ser tampoco. Ahí en las palabras del modelo. Pero yo le hablo de esa iglesia. A esa iglesia quiero pertenecer cuando Cristo regrese. A esa, porque no hay otra, hermano, no hay otra. Es una sola. La iglesia de Cristo es una sola. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La iglesia del Señor. La iglesia normal. Atraviesa dos puertas. La iglesia de Cristo atraviesa dos puertas. La puerta de Belén, Cristo salvando, y la puerta del aposento alto, Cristo llenando, para poder vivir en el lugar santísimo del templo, y desde ahí llevar el vino nuevo para el orden nuevo. La iglesia ahora, permítame decirlo, pide vino nuevo y los odres no están nuevos, no están tratados, y se rompe el odre y se derrama el vino y hay vidas destruidas. Y hay estorbos, hermano. Obras nuevos. Para vino nuevo. Para mundo nuevo. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya, varón. Busca a Dios. Tú. Con toda tu alma. Con toda tu alma. Es lo mejor que podemos hacer en la vida. Somos polvo. No valemos nada, hermano. Si el Señor nos deja, no somos nada para nadie. Aleluya. Solo valemos en lo que está en nosotros. Valemos en lo que hay de Dios en nosotros. Iglesia normal. Iglesia de Cristo. Date como odre nuevo, al vino nuevo, del canal nuevo, de la nueva fiesta, de la nueva boda. Ahora mismo renunciamos a la tradición humana, renunciamos a las enseñanzas de los hombres, vamos a la palabra, vamos al Espíritu, vamos a lo que el Señor diga, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a la palabra que restaura, a la palabra que es vida. Aleluya. Agite sus manos, dígale algo al Señor, dígale algo al Señor, rinda su vida, rinda su vida. Aquí hay ministerios que el Señor está repuntando, que el Espíritu está sancionando. que el Espíritu Santo vaya, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Cristo! ¡Pida la nombre de unción! ¡Pida a su Espíritu! ¡Pida al Espíritu Santo! ¡Que le guíe! ¡Que le hable! ¡Que le lleve! ¡En el nombre de Jesús! ¡Pídale al Espíritu! ¡Abra la compuerta de su corazón! ¡Llénese del Espíritu! ¡Iglesia normal! ¡Iglesia de Cristo! ¡Iglesia que va a ser llevada! ¡Iglesia que va a dar el último mensaje al mundo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por eso hay lucha! ¡Por eso hay batalla! ¡Por eso te quieren botar! ¡Por eso te quieren quebrar! ¡Por eso te quieren hacer pecar! ¡Aleluya! ¡Refugiémonos en Cristo en esta hora, en este momento! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡A la mitad no quiere nada el Señor! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Está la unción, hermano! ¡Aproveche! ¡Hable lenguas! ¡Hable lenguas! ¡Hable sus lenguas! ¡Está la unción del Señor! ¡El Señor quiere sanar! ¡El Señor quiere libertar! ¡El Señor quiere hacerlo! ¡El Señor quiere levantarle! ¡Puedo recanar el vino nuevo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Hable en lenguas! ¡Abra su corazón! ¡Hable en lenguas! ¡Hable en lenguas! ¡Que el Señor le conforte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Esa es la batalla! ¡Por eso hay lucha! ¡Por eso hay batalla! ¡Aleluya! ¡Porque van a haber vencedores! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Aleluya! ¡Reciba! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor ahí! ¡Reciba del Señor! ¡Aleluya! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! ¡Aleluya! ¡Reciba del Señor! ¡En el nombre de Cristo! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! ¡Reciba del Señor! Hágase de la iglesia normal, de la iglesia normal. Aleluya. No de la iglesia tradicional. Aleluya. La iglesia que tiene revelación. Aleluya. Recibe del Señor. Reciba del Señor, reciba del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciba del recíbale, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Recíbala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe. Aleluya. En el nombre de Jesús. Romeo. En el nombre de Jesús. Recibe. Unción doble. Unción doble. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Los dos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Recibe la alabanza. Ustedes necesitan el ministerio de la alabanza bajo la plena unción. Hay una escasez en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Romeo, párate, párate, párate. Aleluya. Por eso te has marchado y por eso te has marchado. Por eso te has hastiado. Fatigado hasta no poder hacer la obra de Dios, su unción ha escaseado, el aceite se ha contristado y se ha apagado, y toda la tarea ya la están haciendo quien quiera que sea y donde esté, como un deber. Nosotros tenemos que decidirnos o ser de la iglesia normal, la única, o ser de la iglesia tradicional, que es una imitación. La iglesia tradicional te va a elogiar si tú no tienes revelación. La iglesia normal te va a decir bienaventurado, dichoso, si tienes revelación. Con eso te quiero decir que si quieres ser de la iglesia normal, no esperes el aplauso de la iglesia tradicional, porque ellos no conocen ni la revelación ni nada. Ellos viven a su modo. Pero si nosotros queremos el altar de Abel, debemos de estar dispuestos a perderlo todo por quedarnos con la revelación de Dios. Es tiempo que la iglesia se normalice. Y va a dar la voz de alarma en la restauración el que sabe que le van a quitar sus posiciones porque no está dentro de la normalidad. Pero mucho ayuda el que no estorba. Y por eso, hermano, aquí ya hubo un retiro en que se despidió mucha gente. Y voy a decirle algo ahora proféticamente. Las revelaciones que vienen, a más de las que ya hay, van a alejar a los que no tienen oídos circuncidados. No van a poder soportar esa palabra como no se puede soportar el buen vino de Dios con odres viejos. Se van a romper muchos odres. Se van a romper, óigalo bien, se van a romper muchos odres bien procesados. No se dejaron. No que no los procesaron bien. No, que no se dejaron procesar. Y hasta que el Señor hace el proceso completo, dice, vino nuevo para odres nuevos. Porque si no, se derramaría el vino y el odre se perdería. Oiga bien, se perdería el odre. Que tengo oídos, oiga. Yo no puedo parar. Tengo un hilo acá. Aquí hay personas que no entienden esto, pero tienen deseo de entenderlo. Insistan, de un momento a otro les cae la venda. Insistan. Vamos a hacer una oración por ellos, todos convenidos. Nos damos la mano uno con otro y nos vamos a convenir ahora. Y vamos a orar por aquellos que están perplejos, por los que no lo entienden, pero lo quieren entender. No vamos a orar por los burladores que no quieren entender nada. Vamos a orar por los que no entienden, pero quieren entender. Y el Señor les va a botar la venda. En el nombre de Jesús. Únase conmigo, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que cierre los ojos, que tape los ojos. Revélate, Señor. Revélate. Al más cerrado pensamiento. Revélate. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahora mismo. Ahí donde está. En el nombre de Jesús. Revélate. En el oro. Y la baja. Y está la baja. Y la baja. Sala la baja. Sala la baja. Y la baja. Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, tómelo, insista, cójase de la mano del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Exaltado.